7 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Slider, 15 puntos, 4 rebotes. Le dije Slider, le dije Ferrer, le dije Tucker, le dije Marín. 4 jugadores en doble dígito. Buena repartija de puntos y un buen trabajo desde la base para los dos bases, ¿no? Para los dos pibes que fueron a buscar toda la cancha a Maxi Stanning. Ayer debutó Powell, pero le queda llegar un extranjero o un nacional, no sabemos todavía en Estudiantes. Falta completar esa ficha. Creo que va a ser un extranjero. 18 puntos para Mazzarelli, 14 puntos para Adrián Boccia, 13 para Van Laque, 10 para Nenonen, el equipo de Fernando Duro, que a partir del 1 de noviembre va a tener en el Vicente Rosales Liga Sudamericana cuadrangular semifinal, tremendo cuadrangular con Bahía Basket, con Guaros de Lara y con el Uniceu de Brasil. Guaros y Uniceu ganando competencias continentales, el momento grande de Bahía con 7 victorias consecutivas en la Liga, más 2 de la Sudamericana, 9 victorias en los últimos 9 partidos, más Olímpico la banda. Va a estar realmente muy bueno para poder vivir y disfrutar, porque van a ser 3 jornadas a puro básquetbol. Nos vamos, creo que a Córdoba todavía, porque me parece que ahí está. Hablamos de Juan Manuel Torres. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Santiago y Fabián te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, acá en Córdoba todavía. ¿Estás en Córdoba y en familia en este momento? Sí, armando un poquito acá las cosas, ¿viste? Y nada, con la familia. Bueno, y te vas para Mar del Plata, arreglaste tu contrato con Peñarol, los clubes se pusieron de acuerdo. ¿Cuándo estarías viajando y cuándo estarías arribando a Mar del Plata? Sí, arregló todo Peñarol con Atenas, fue en cuestión de un par de días, porque bueno, sabemos que ya en esta etapa perderte una semana por ahí significa perderte 2 y hasta 3 partidos, ¿no? Así que bueno, claro, se movieron bastante rápido las cosas, tanto de mi lado como del lado de Atenas y de Peñarol, así que bueno, estaría viajando mañana, el lunes a la mañana tengo que estar entrenando, así que entre esta noche y mañana a la mañana tengo pensado salir para allá para poder instalarme tranquilo y ya el lunes a la mañana arrancar con todo. Y vas a tener unos cuantos entrenamientos para hacer, porque juegan el jueves contra Argentino en Junín, así que vas a tener 2 o 3 días para aclimatarte un poco y para conocer un poco los sistemas del equipo y conocer a tus compañeros. ¿A muchos los conocés ya o no? Sí, pero bueno, viéndolo por ese lado, la verdad que me beneficia porque bueno, es lo que te decía recién en cuanto a la vorágine de la liga, ¿no? Pero bueno, me tocó justo que el 27 y 29 son los dos partidos de visitante con Junín y Bahía, así que llegando el lunes, son 3 o 4 días, incluyendo el día del partido, que tengo tiempo para ir metiéndome en todo, que por más que vos conozcas a tus compañeros, claro. Lo que es la química del juego y el juego que ellos están haciendo, tenés que incorporar más que nada a lo colectivo que a lo individual. Estamos hablando con Juan Manuel Torres, el exjugador de Atenas de Córdoba, futuro jugador o actual jugador, depende como lo mire, de Peñarol de Mar del Plata. ¿Con qué expectativa, Juan, llegás a un club tan importante? Te vas de un club muy importante, el más ganado de la liga, como es Atenas, y llegás a un club importantísimo como es Peñarol de Mar del Plata. ¿Con qué expectativas vas? Sí, seguro, es lo que vos decís. Yo hace 2 años y moneditas que fiché en Atenas. Fue una sensación, la verdad que muy linda, llegar a un club con tantos galardones y un club de la magnitud que tiene Atenas, ¿no? De ser de los emblemas de la liga. Así que hace 2 años y pico cuando llegué, fue una sensación muy muy linda poder formar parte y que te tengan en cuenta en un equipo de ese calibre. Así que bueno, fueron 2 años y medio muy muy lindos, en lo que vos entenderás que uno ya no es solamente ponerse la camiseta y seguir a jugar, sino que cuando pasas tanto tiempo en un club entran otras cosas, ¿no? Otros sentimientos. Yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de conformar una familia prácticamente acá en Córdoba estos 2 años y medio, así que son muchas cosas, ¿no? Tener que irse también de la institución después de tanto tiempo en estas circunstancias, ¿no? Habiendo tenido la liga pasada una muy mala liga a todos, esta liga haber renovado con muchas ilusiones el plantel y empezar de la manera que empezamos, uno siempre quiere irse en las mejores circunstancias deportivas, porque en lo personal la verdad que todo muy bien, pero bueno, deportivamente uno siempre quiere si se tiene que ir de un lugar, que sea de la mejor manera, y esta vez no pudo ser posible. Pero bueno, hay que entender que son las reglas del juego, de esto se trata a veces, y no puedo quejarme, porque apenas horas sabida la baja mía del equipo, sin haber salido en ningún medio, ya se habían puesto en contacto conmigo de Peñarol, nada más y nada menos. Así que estoy muy contento, con muchas ganas. Ha sido una temporada del año pasado que se ha hecho muy pesada para todos los jugadores que hemos estado en Atenas, y uno también lo que quiere es renovar ese ambiente, ¿no?, de lo que es ponerte una cosa bien positiva y nueva, y embarcarte en un proyecto nuevo, y por ahí poder volver a disfrutar de lo que es el básquet, volver a disfrutar de lo que es estar el día a día trabajando. Porque lo que te digo, obviamente no es nada nuevo lo que te voy a contar, estando último durante 4, 5, 6 meses, se hace un ambiente muy difícil, por más que todos pongan para entrenar y para hacer las cosas bien, cuando uno pierde tantos partidos seguidos, tiene tanto récord negativo en partidos perdidos, que nunca había arrancado una liga así, se van sumando tantas cosas que se hizo un año muy largo. Sumale el inicio de esta campaña, es como que el cuerpo ya y la cabeza te dicen, bueno, basta, hay que cambiar, y es mejor cambio que poder ir a Peñarol, ¿no? Juan Manuel, los motivos que te dio, si se pueden saber, ¿no?, que te dio el zurdo Gustavo Mirabet o la dirigencia de Atenas de la no continuidad tuya en el equipo. Sí, por supuesto que se pueden saber, ¿no? Tuvimos una reunión y se venía barajando ya hace varias semanas el tema de la salida de Jones, las cuestiones eran que por ahí el jugador no estaba rindiendo lo que esperaba. Había un par de cositas, ¿viste? De que no pasa, a ver, no es la primera vez que pasa, que vos fiches un jugador no, con expectativas y que de repente el jugador no te dé lo que vos esperabas que te pueda dar, tanto en nacionales como extranjero. El tema es que en este caso el contrato era garantido, un buen contrato garantido en dólares, lo que todos sabemos que significa que es difícil afrontar un corte de un contrato garantido a un americano. Claro. Así que bueno, fue más que nada decirme el entrenador que es una decisión táctica, que éramos 3-5, eso ya se sabía de principio de temporada éramos 3-5, yo me quedé en el equipo y cuando teniendo mi contrato renovado del año pasado, cuando el equipo se arman, traen más 5, o sea que ya desde el principio hubo una movida que no se entendió mucho, porque ya estábamos sobrepoblando ese puesto y sabíamos que iba a ser un problema, porque el año pasado tuvimos el mismo problema, y el primer año también cuando estaba Matías Bortolín y éramos 4 mayores y había mucha gente en ese puesto, también fue un problema. Pero bueno, este año volvió a suceder lo mismo, trajeron otros 5 y ya estábamos Gabo y yo, y bueno, el problema estuvo del principio, no fue que fue un parche de último momento, sino que el equipo se armó de esa manera. Se armó no teniendo un recambio en el 3 y el 4 claro, para jugadores como Pitt y Logri, que por más de estar ellos en un buen nivel, necesitan descansar. Obviamente. Todos necesitan descansar, exacto. Seguro. Pero bueno, esas fueron que fue simplemente una cuestión estratégica, táctica, que el corte tenía que haber sido Jones, pero que bueno, que por una cuestión de sus cláusulas del contrato que las estaban manejando, el corte iba a salir para mi lado. Después surgió el tema del Gabo Mículas, que se fracturó la mano y que tiene para 2 meses. Y ahí te volvieron a llamar, ¿no? Claro, fue justo 24 horas después. Yo estaba entrenando, por mi cuenta, obviamente, ya. Y bueno, cuando terminó de entrenar tenía varias llamadas perdidas. Así que bueno, era la gente de Atenas que se había puesto en contacto conmigo para pedirme, por favor, que me quedara. Y bueno, y la verdad que yo ya tenía la decisión tomada no de irme a Peñarol, sino de que me parecía que ya era una etapa cumplida, porque uno también tiene que cuidar su dignidad como jugador y sentirse bien y mimarse a uno mismo, porque se está cortando el mismo entrenador. Sí, respetarse, va. Y respetarse, esa es la palabra. Te está llamando el mismo entrenador que te está cortando, y sinceramente te hace quedar porque es la situación más sencilla, digamos. Y bueno, mis palabras fueron que la verdad que no, que yo estaba muy agradecido. Obviamente que hablé con Fero Lava, que agradeciéndole por estos 2 años y medio, que me trató como un hijo, la verdad, porque me trató muy, muy bien, siempre estuvo para lo que necesité. así que lo primero que hice fue agradecerle a él, que también me llamó y me pidió personalmente que me quede en el equipo, pero también entendió que trabajando con un entrenador que te acaba de cortar, claro, el equipo está en la situación que estés, por más que yo sepa como jugador que le puedo dar un montón de cosas al equipo, no iba a poder hacerlo en ese ambiente de trabajo, porque ya eras un jugador que estaba cortado, claro, y obviamente claro, que vos te tenés que poner a pensar, en dos meses cuando vuelva a la vomícula, ¿qué va a pasar? Al americano no lo van a poder cortar. Y la misma situación que ahora, la misma situación. Seguramente, que ahora. Y ya era mucho, ¿viste, Fabián? Entonces, me parece que tanto para la institución como para mí, ya era un momento, después de lo que había sucedido, de poner un freno. Si se hubiesen dado las cosas de otra manera, seguramente yo hubiese considerado, pero me parece que ya estaba. Ni sí, para ellos ni para mí iba a ser positivo estar acá. Quizás si te hubiesen dado la chance a vos de más adelante, cuando venga el Gabo, decirte, bueno, quédate tranquilo, Juan Manuel, que el que sale es Jones, vos por ahí te quedás, no porque tengas nada contra Jones, sino porque la situación tuya iba a ser diferente. Pero de esta manera ya no daba para más. Para mí me parece correcto. No, seguramente. Aparte, a ver, la relación entre compañeros, por más que vos conozcas a un tipo hace un mes, siempre hay una lealtad y no hay mala leche. Al menos en mi caso, yo no soy así. Siempre tuve la mejor relación, todo el tiempo hablando e intentando solucionar las cosas, porque él también sabía, habían tenido una reunión con él y sabía cómo venía la cosa. No era que para él era un tema nuevo. Sí. Entonces sabíamos cómo era la situación y sabíamos que iba a caer para uno de los dos lados. Así que bueno, obviamente si la mejor de la suerte es a él, pero son las reglas del juego, Fabián. Esto pasa todos los días, pasa que cuando le toca a uno vivirlo, y así de un día para otro, porque de última, si vos terminás una temporada, tenés dos o tres meses de receso, sí, para solucionar todas tus cuestiones, es más fácil, pero de un día para otro desarmar toda una vida que vos tenés hecha, esa es la parte más difícil. Seguro. Pues me parece que todo va rotando, va rodando, pasan los días y uno va viendo las cosas con más claridad. Exacto. Y yo soy un jugador que tiene que estar agradecido porque salgo de una gran institución y tengo el privilegio de que estén contando conmigo para otra gran institución. Juan, ¿y te vas con rencor o con alguna pelea con alguien o no? Tranquilo. No, la verdad que no. Fueron 2 años y medio que la verdad que más allá de tener alguna situación estando mal el equipo, como puede salir a cualquier jugador, como nos ha pasado a todos, vos estás último y por ahí puede haber... ¿Cómo puede pasar en cualquier trabajo que las cosas no van bien? Claro. Pero nunca hubo nada personal. La verdad que me llevo grandes amistades hoy mismo. Me parece que el Gabo Mículas es una de las personas de las que más tengo que resaltar, porque es un tipo que es un ¿cómo te puedo decir? La persona más correcta que he visto en mi vida a la hora de trabajar. Todos te dicen, el Gabo Mículas es un señor. Es un abogado, es un lo más protocolar que yo conocí en mi vida. El tipo se pone el saco y la corbata y no lo movés de ahí. Después lo conocés más en la cuestión de charlas y todo esto, y te das cuenta de cómo él piensa en realidad, pero es un ejemplo, no por tantos años se ha mantenido. Pero no, la verdad que estoy muy bien, estoy realmente muy agradecido a Tena. Obviamente que me hubiese gustado que las cosas se den diferentes, pero bueno, más allá de que sean decisiones de un entrenador que no le agrada tu juego o que piensa que vos no le podés dar nada al equipo, otro entrenador puede pensar absolutamente lo contrario. Yo creo que en Atenas tengo que estar agradecido porque tuve una de las mejores campañas el primer año que fiché, que me valió un boleto a la selección argentina. Eso fue jugando con la camiseta de Atenas y gracias al trabajo que yo pude desempeñar en Atenas. Después, bueno, las cosas se dan como se dan, pero no, estoy muy agradecido y obviamente que les deseo que con este cambio puedan encontrar lo que realmente necesitan y poder tener una campaña tranquila que muchos jugadores de los que están ahí ya se la merecen. Me imagino que en lo personal la idea es construir un nuevo futuro mejor, ¿no? Porque venís jugando poco y como bien dijiste, tenés un pasado de selección. Entonces la idea es mostrarte en Peñarol, un club que siempre es una buena vidriera. Sí, seguramente. El tema de la selección fue más que nada anecdótico para ponerle por ahí un premio a lo que fue tener una buena campaña y ser visto a los ojos de Sergio Hernández, más allá de que era un equipo joven que se había armado, tenerme en cuenta después del trabajo que había hecho. Pero sí, totalmente. Yo creo que la campaña pasada, como te repito, fue muy difícil para todos. Esta campaña casi jugando muy poco por cuestiones tácticas también, no sé cómo decirlo, de Adrián cuando vino, que él tenía sus jugadores y prefirió tenerme el primer partido contra Quimsa sentado todo el partido en el banco y después hacerme jugar 5 minutos. Pero bueno, son cuestiones que cada entrenador va manejando e intentando ayudar al equipo de esa manera. No son críticas, sino que cada uno tiene su manera de trabajar. Pero ahora yo ya estoy enfocado en otra cosa. Yo sé que tengo muchas cosas para dar, sé que uno no deja de jugar al básquet de un año para otro. También uno a veces, viste, empieza a tirarse fichas a uno mismo cuando no encuentra la respuesta a lo que está sucediendo, y por ahí me parece que lo mejor es parar un poquito la pelota y no dudar de uno mismo, ¿no? Saber que uno tiene mucho para dar, que estaba haciendo las cosas bien, y cuando uno está haciendo las cosas bien, las cosas llegan. Juan Manuel, y bueno, la última de mi parte, y te dejamos. Bueno, hablaste con Marcelo, ¿qué te pidió? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Con Marcelo Ricciotti, ¿no? El técnico, y cómo fue ese primer contacto en caso de que lo tuvieron, ¿no? Sí, mira, Marcelo se puso en contacto conmigo un día después, un par de horas después de que yo tenga esa reunión con los directivos, que todavía no había sido oficial mi corte, pero que bueno, él ya sabía. Así que Marcelo me llamó, estuvimos hablando un rato, diciéndome que bueno, que la verdad que él tenía muchas ganas de que yo pueda llegar al equipo, porque bueno, necesitaban ahí en la pintura un jugador por ahí de mis características. Estuvimos hablando un rato largo, me dijo que él sabía cómo era estar en una situación de tener una temporada tan mala, de arrancar otra temporada, y que eso, bueno, a veces es mejor que se corte de una vez de raíz y ya renovar las ideas y empezar con aire fresco. Así que bueno, inmediatamente le dije que yo le agradecía que quiera contar conmigo, sabiendo que el equipo está muy bien y que piense en mí para reforzarlo, era un privilegio. Así que ya en el primer contacto, obviamente yo le dije que para mí era una opción muy importante de cara a mi presente y a mi futuro. Así que bueno, quedamos ya de ahí en empezar a mover todas las fichas. Después, a la tardecita, me llamó Leo Gutiérrez también, que estuvimos hablando un poco y me contó un poquito todo. Así que bueno, viste, uno por ahí cuando está tanto tiempo en una situación adversa, que te llamen y te hagan un mimo con cosas así positivas, la verdad que para mí fue un aire fresco que no te imaginás. Dije, ya arrancás con otro entusiasmo. La puta madre, vos decís, viste, o sea, uno te tenés que valorar, pasa que te digo, no hay que ser dramático porque esto es el trabajo más lindo del mundo, pero dentro de lo que uno tiene, aunque tenga mucho, siempre va no a quejarse, sino a ver cosas que suceden y las va a contar con cierto dramatismo, porque es lo que uno vive el día a día. Y sí, es tu tarea, o sea, seguramente, vas a dar tu tarea, ¿qué vas a hacer? Sí, si yo laburara en un, no sé, en una oficina, sería lo mismo. En una oficina, iría a mi casa con exactamente los mismos cuestionamientos o problemas de mi vida. Seguro. Pero la verdad que fue un aire fresquísimo, porque que te llame el entrenador de Peñarol, que te llame y Leo, el referente de Peñarol, vos decís, ah, mierda, o sea, acá hay un interés, y si hay un interés es porque el interés es merecido. Qué bueno es sentir eso, ¿no? Cuando alguien sabe que el otro te necesita y te quiere realmente y está interesado en vos, te da mucha más fuerza y mucho más ánimo, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser agradecido también, ¿no? No, sí, no, seguro. No hay que ser sobreagradecido, pero cuando hace falta dar gracias, hay que darlas, porque por ahí te pueden decir, no me tenés que agradecer, pero sí, por más que esto sea mi tarea, mi trabajo, mi pasión, vos seguro tenés que ser agradecido, y cuando alguien en una situación así, que vos no es que terminaste jugando 40 minutos, saben que pueden contar con vos porque saben lo que podés dar. Seguro. Tenés que ser agradecido. Así que bueno, lo primero que hice fue agradecerle a Marcelo, y obviamente después cuando hablé con Leo, agradecerle, que hablamos bastantes veces después por audio y todo, cualquier cosa que necesites, que quieras saber del club, de los más mínimos detalles, preguntame. Sí. Así que me sentí muy bien, muy bien. Me alegro mucho, nos alegramos mucho por vos, un saludo grande, gracias por el contacto, nos ponemos contentos, ojalá que este nuevo rumbo te cambie, te mejore, y que también vos le puedas dar todo lo que le tenés para dar a Peñarol de Mar del Plata, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, no tengo duda que con trabajo y con tranquilidad y dando los tiempos, yo sé que todo va a salir bien, así que bueno, les agradezco mucho a ustedes por el llamado y les mando un abrazo grande. Juan Manuel Torres, nuevo jugador de Peñarol de Mar del Plata, lo habíamos anticipado la semana pasada en este programa de uno contra uno, finalmente.